Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Dos de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo. Su suerte merece un chance. Saludos, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos acompañado por Alejandra Carrillo. Y en esta emisión de Polen al Aire conoceremos la discusión que se ha dado en los últimos días al intento de modificar la ley de telecomunicaciones sin ser consultada y analizada, y cómo la exigencia de la sociedad en general logró frenar esta iniciativa. Así es, Arturo. Pero antes de entrar de lleno a nuestro programa y a propósito del tema, desde la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen enviamos toda nuestra solidaridad a Radio Teocelo, en Veracruz, por la delicada situación de criminalización por la que están atravesando. Esta radio comunitaria tiene una trayectoria de más de 60 años en nuestro país y sin duda ha sido escuela para muchas y muchos. También nos sumamos a la exigencia de más de una decena de medios comunitarios y organizaciones de la sociedad civil para que termine el hostigamiento y persecución judicial que padece nuestro compañero Élfego Riveros, fundador de Radio Teocelo. Compañeras y compañeros de Radio Teocelo, toda nuestra solidaridad con ustedes y desde Polen al Aire exigiremos para que puedan continuar su labor comunicativa de una manera libre y segura. Y esto que escuchamos es Viva Zapata, pieza que da inicio al álbum Casa Babilón de la legendaria banda franco-española Mano Negra. Y creemos que es muy importante que en los foros del Senado de la República se contemplen e incluyan las propuestas de los medios comunitarios, indígenas y afrodescendientes. Desde Boca de Polen, organización que realizamos semanalmente Polen al Aire, es de suma importancia abordar este tema, pues llevamos 24 años trabajando en el campo de la comunicación comunitaria e indígena y sumamos nuestros esfuerzos desde distintos frentes para que nuestra labor comunicativa se ejerza en un ambiente seguro, libre e incluyente. Y que la ley abone a que todo eso suceda forma parte de nuestra agenda de trabajo. Para quienes estén un poco familiarizados con el tema, les contamos que a mediados de abril hubo un intento de reformar la ley de telecomunicaciones sin informar debidamente y sin haber consultado a las partes involucradas, que además de los medios comerciales, también están los medios comunitarios y de uso social, los cuales tienen derecho a conocer el tema porque también son afectados. Pero, ¿qué intereses hay detrás de este acelerado proceso? Conversamos con Eric Huerta, coordinador general de la organización Redes AC, y abogado especialista en telecomunicaciones, quien nos da un panorama general sobre el tema para entender un poco más sobre el proceso. ¡Alerta Bogotá! ¡Atención, oyentes eléctricos! Gracias, pues igualmente, qué gusto estar contigo, Janis, y con el auditorio de Polen al Aire. Muchas gracias. Y pues entrando en el tema, Eric, ¿nos podrías dar un contexto de ubicar cuál fue el detonador que llevó a que al día de hoy se estén discutiendo y abriendo más foros para justamente la discusión y escuchar voces en función de esta nueva propuesta de ley que se tiene? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que analizar son los motivos de esta ley, ¿no? ¿Por qué aparece la necesidad de una nueva ley de Teleco? O sea, tenemos que recordar primero que la ley de Teleco que se quiere reformar es una ley que viene de una lucha ciudadana de muchos años, ¿no? O sea, esa ley de 2014, pues surge precisamente luego de que una parte de lo que se llamó la ley Televisa, que fueron esas reformas en las que se capturó al órgano regulador, se anuló y entonces se dio todo, digamos, un montón de movimiento de la sociedad civil y ciertas coyunturas al principio del gobierno de Peña Nieto que en esta una negociación política forzaron, digamos, a ese, bueno, se intercambió ese, fue un poco la negociación ahí en el tema del petróleo, se aprobó la ley esta que privatizaba gran Pemex y a cambio se dio la ley de telecomunicaciones a la ciudadanía, ¿no? O sea, más o menos en ese contexto político se da, pero se da una muy buena ley, digámoslo así, de telecomunicaciones, con el reconocimiento por primera vez de los medios de comunicación indígena, con la creación de un órgano regulador que se buscó blindar por muchos lados para hacerlo un órgano regulador fuerte y que, bueno, dio lugar a una apertura muy fuerte del sector, especialmente en el tema de las concesiones de radio y televisión, no sin sus altercados con el IFT, ya que medio habíamos domado al buey, dice, ya nos lo cambiaron. Entonces, ya que más o menos se habían medido fuerzas con el IFT, que las redes indígenas estaban más organizadas, que había cierta apertura, que se había generado ya una mejor relación, entonces viene esta nueva ley. Entonces, la ley esta no está motivada por una demanda social. No es una demanda social la que trae esta nueva ley, sino más bien una idea gubernamental. Un gobierno al que no le gustan los órganos autónomos, principalmente, y bajo el pretexto de reducir los costos, busca eliminarlos, ¿no? Y busca eliminar este órgano autónomo, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y aprovechar para incorporar en el cambio a la nueva ley algunas cosas que dentro de su visión de Estado le son convenientes, como decir, vamos a crear una empresa pública de telecomunicaciones que venda servicios directos al usuario, pero que esté con ventajas respecto a los otros competidores, que no tenga que pagar por espectro radioeléctrico. Y aprovechar también un poco la coyuntura para generar algunas mejoras que pueda haber en la competencia de las telecomunicaciones, que además le van a servir al Estado porque ahora va a ser un competidor, ¿no? Por un lado quiere ampliar las posibilidades de competencia, pero por el otro lado quiere salirse de las reglas de competencia para la empresa del Estado, ¿no? O sea, aprovechar los beneficios de una competencia abierta, pero con una empresa con privilegios. Ese es el principal motivo de esta ley. Y claro, eliminar el órgano regulador y darle a la nueva estructura un marco para operar. Como bien lo menciona Eric, lo anterior provocó la reacción de pueblos originarios y organismos de la sociedad civil frente a esta iniciativa que pues no tuvo una consulta, por lo que el 28 de abril se presentó a la Junta de Coordinación Política del Senado la propuesta de comunicación comunitaria, un plan de 12 puntos con la finalidad de promover la sostenibilidad y desarrollo de los proyectos de comunicación comunal. Y pues, o sea, de entrada, pues, obviamente, como muchas de las leyes que han salido en estos últimos años, pues todo se hace en lo oscurito, sin consulta, y de repente se manda al legislativo, y el legislativo, pues lo único que hace es levantar la mano y aprobar. Y eso fue lo que se quiso hacer con esta ley. O sea, alguien en algún lado redacta esta ley, la mandan. Y pues una ley como de 300 páginas, ya que además es muy especializado, ¿no? No es fácil de leer esa ley, de entenderla. Ya los diputados lo dictaminan en horas y ya está listo para aprobarse al día siguiente. Y entonces, bueno, gracias a este revuelo que se levanta por todo el mundo, pues la presidenta decide irse con calma, ¿no? Y entonces abren estas discusiones. Vamos. Y en esas discusiones, pues hay una revisión por parte de los pueblos o los medios indígenas que están más o menos organizados, en este tema, que ya venían discutiendo algunas cosas, algunas reformas que les parecían convenientes dentro de la ley, que pues, temas específicos que les afectaban, como a veces el que no hay espectro suficiente, o que les niegan porque no hay espectro, entonces hay que ampliar la reserva, en que luego pues sí les daban su 1%, pero pues al mismo tiempo los cambiaban de régimen fiscal y les cobraban impuestos sobre la renta. O sea, algunas cosas que venían ya de la aplicación de algunas cosas de la ley que habían resultado, pues en algunos casos, contraproducentes. Y que bueno, estaban pugnando ellos por una reforma de Telecom en esto, ¿no? Pero no de cambiar toda la ley, sino algunos artículos puntuales, algunas cosas así, que ya se habían señalado desde, pues, un proceso que se dio a principios del sexenio anterior, como convocado por la UNESCO, ¿no? En donde ya había varias demandas, digamos así, que podían resolverse, no necesariamente con un cambio de ley. Eran mínimas las que necesitaban un cambio de ley, muchas con algunas propuestas administrativas. Pero ya que se iba a cambiar la ley, pues era bueno. Entonces, hay esta agenda de las comunidades. Hay también otras cosas que empiezan a revisar dentro de la ley, que dicen, oye, esto nos afecta, como esto que te acabo de comentar. Y entonces, pero en pues en esta prisa, ¿no? Hay que estudiar esta ley tan poquito tiempo, y bueno, afortunadamente ya ahorita se tiene una postura con respecto a la ley. Hay 7 demandas que tienen las comunidades indígenas a este respecto, y con demandas muy precisas dentro de la ley. Dentro de los puntos que se encuentran en el análisis técnico de la iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones presentada por medios comunitarios, indígenas y afromexicanos, a los cuales hizo referencia Eric, están el respeto al derecho al territorio frente a la instalación de infraestructura, la ampliación y garantía efectiva de la reserva de espectro, la necesidad de un régimen fiscal adecuado, la producción, difusión y financiamiento de contenidos propios en medios públicos y comerciales. También señalan la eliminación de restricciones que obstaculizan el financiamiento internacional para contenidos indígenas, afromexicanos y comunitarios, la participación de los pueblos y comunidades en política pública y regulación, y la urgente necesidad de límites claros para la empresa pública del Estado como CFE TIT, que actualmente comercializa Internet de banda ancha y telefonía. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores en Boca de Polen. Sin duda, esta iniciativa de ley tiene muchos frentes que analizar. Y en este programa nos enfocamos solo en los relacionados al quehacer de la radio comunitaria, indígena y afromexicana. Medios que sin duda van a seguir defendiendo y teniendo sus formas muy propias de hacer comunicación, más allá de los cambios que se decidan en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y para despedir a Eric Huerta, escuchemos su opinión relacionada con la forma en la que se hacen los medios comunitarios en nuestro país. Pues el gobierno puede estar a favor, puede estar en contra, puede perseguirlos, puede lo que sea, pero los medios indígenas, a pesar de todo, y los medios comunitarios, están ahí, ¿no? Es decir, es la organización de las propias comunidades y de los medios la que construye pues ahora sí que, digamos, a que construye al sector de la comunicación indígena. Y eso es lo importante. O sea, lo importante es que en esta coyuntura los medios indígenas se vuelvan a juntar, a discutir, a pensar cómo van a trabajar sus planes a futuro y cómo se van a organizar para lograr. Probablemente ahí haya una incidencia con el gobierno, ¿no? Pero ese es el principio de la autonomía. Y bajo ese principio es como se han construido los medios, bajo el principio de la autonomía. Y la autonomía, pues, no es algo que alguien te pueda dar, el gobierno no te lo puede dar. Es algo que tú, o sea, te organizas y lo logras, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esta es una ocasión para fortalecer la autonomía de las propias comunidades, organizarse para solicitar cosas, una mejor legislación al gobierno, pero también organizarse para alcanzar esos objetivos que se plantean y luchar por ellos, como lo han hecho a lo largo de su historia los medios de comunicación. Agradecemos a Eric Huerta por ayudarnos a tener más elementos para comprender mejor lo que viene en materia de la ley de telecomunicaciones. Desde Boca de Polen y otros colectivos, estaremos muy atentos para participar en los espacios que corresponda. Escuchemos ahora un poco de Radio Criminal de los Fabulosos Cadillacs. Y pasando a más información, ahora vienen las breves informativas que nos comparte Thomas Zapf. Las breves informativas de Polen al Aire. Las breves informativas de Polen al Aire. Hostigamiento a Radio Teocelo y su integrante fundador Elfego Riveros. A principios de mayo, diversas radios y organizaciones que trabajan en el campo de la comunicación comunitaria denunciaron la situación de persecución judicial por una supuesta violencia política en razón de género contra Radio Teocelo y su integrante fundador, Elfego Riveros Hernández. En su comunicado, las radios y organizaciones expresaron su preocupación de que la resolución a favor de Radio Teocelo, emitida en enero de este año, inexplicablemente fue revocada, y ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón a la parte denunciante, una persona que forma parte del Partido Verde Ecologista de México. Por su parte, Radio Teocelo también emitió un comunicado sobre el caso, señalando que la familia de la parte denunciante pretende censurar a Radio Teocelo, porque les estorba para sus intereses y prácticas políticas, como ocurrió en la administración local del periodo 2021-2024. La radio recalcó que incluso ha sido objeto de difamaciones a través de columnas pagadas de medios y periodistas afines a la familia de la parte denunciante. Finalmente, agradeció el apoyo solidario recibido en los últimos días. Con información de Radio Teocelo. La crisis económica y democrática debilita la libertad de prensa, advierte Reporteros Sin Fronteras. Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025, realizada por Reporteros Sin Fronteras, el periodismo en América se enfrenta a retos estructurales y económicos persistentes: concentración de los medios de comunicación, fragilidad de los servicios públicos de información y precariedad de las condiciones laborales. Según Reporteros Sin Fronteras, la presión financiera lleva a algunos medios de comunicación a ponerse al servicio de intereses políticos o comerciales, mientras que otros, por falta de recursos, se contentan con difundir comunicados oficiales. En entornos hostiles, la autocensura se convierte en un reflejo de supervivencia. A medida que el periodismo pierde su función de informar sobre temas de interés general, la propaganda y la desinformación llenan el vacío, poniendo en peligro la estabilidad democrática. La organización internacional recomienda adoptar compromisos concretos para preservar la libertad de prensa, el derecho a la información y sacar a los medios de esta espiral económica tóxica que amenaza su independencia y su supervivencia. Consulta la clasificación completa en rsf.org. Y ya en esta recta final, pasamos a escuchar qué nos traen los corresponsales en red esta semana. Esta semana en Corresponsales en Red hablaremos de la partería a propósito del Día Internacional de la Partera este 5 de mayo. También platicaremos de la situación de criminalización que hay contra una radio comunitaria, Radio Teocelo, en el estado de Veracruz. Y hablando de criminalización en la Ciudad de México, Tavio Zamora nos habla de la criminalización de defensores, de un defensor y una defensora del agua en esta ciudad. Sin más, empezamos con Corresponsales en Red en Polen al Aire. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Vámonos ahora a Radio Guayacocotla. Nuestra compañera corresponsal, Angélica Tolentino, nos habla del Día Internacional de la Partería. Amigos y amigas de Polen al Aire, el día de hoy les quiero compartir acerca del Día Internacional de la Partera. La partería sabemos que es una tradición ancestral practicada principalmente por mujeres, pero también hay hombres parteros. Este conocimiento sobre el embarazo, sobre el parto y también los cuidados del recién nacido se lleva a cabo en muchas culturas, sobre todo en las culturas indígenas. Ser partera es considerada un don. Lorenza, mujer tepegua, y Josefa, mujer otomí, nos platican un poco de su experiencia acerca de la partería, de cómo lo llegaron a vivir en sus propias comunidades. Sí, así me sobaba una partera que se llamaba tía Doña Chona, es, siempre me sobaba, que me acomodaba, porque yo leñaba yo mucho. Y después me dolía mi cintura, sentía el olor, y al iba a ver mi esposo, la abuelita, y me sobaba, que me acomodaba mi panza, que según que mi cría estaba volteado, que no estaba bien, así me acomodaba mi panza. Sí, cuando me aliviaba, me bañaba el temizcal. Cal me bañaba, yo siempre me bañé el temizcal. Y le decía a mi abuelita, ¿qué crees que hubo un parto? Y la señora, así, y hay estos dolores. ¿Y qué crees que le corté el ombligo con un machete porque pues no llevaba yo nada? Y así cortan, dice, y le amarré con un jonote. Ya nació la cría, dice. Ser partera conlleva una gran responsabilidad. Y las parteras saben perfectamente cuáles son esos conocimientos, saben hacer muy bien su trabajo y su labor. Reportó para Polen al Aire, Angélica Tolentino. Y nos vamos ahora a hablar de la situación de criminalización de Radio Teocelo, situación que se da justo en medio de la discusión de la nueva ley en telecomunicaciones. Mientras se discute una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, Radio Teocelo Oficial, con más de 60 años de ejercer periodismo comunitario, enfrenta hostigamiento político y judicial. Desde radios indígenas, comunitarias y organizaciones, hacemos un llamado a las autoridades correspondientes, en especial de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a garantizar el principio de seguridad jurídica y respetar los derechos fundamentales de las y los comunicadores comunitarios. Manifestamos nuestra preocupación por la criminalización del periodismo comunitario. Esto representa una grave amenaza a los derechos fundamentales, a la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a hacer y estar informados. Para Polen al Aire, reportó Carmen. Y en la Ciudad de México, nuestro compañero Octavio Zamora nos habla de una situación delicada, criminalización del activismo social. Natalia Lara Trejo, junto con Javier Dehesa, fueron detenidos en la estación Hidalgo del Metro de la Ciudad de México, cuando regresaban de participar en la marcha del 1 de mayo. Los activistas realizaban acciones de protesta respecto a las obras que se realizan en el Estadio Azteca por la Copa Mundial de Fútbol 2026, las cuales impactarán en la comunidad de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan. A pesar de que fueron liberados, hay una carpeta de investigación en contra de Javier Dehesa, lo cual es una muestra de criminalización del activismo social. Tenemos la palabra de Natalia y Javier. Pues en pocas palabras, fuimos víctimas del abuso policial. Fuimos detenidos sin explicarnos por qué y todo el proceso plagado de irregularidades y de violencia. El delito que se me quiere fabricar, no queda claro, es todo producto de la fabricación, pero es un delito de índole sexual el que se me quiere dar, en el cual supuestamente yo pues toqué a una policía mientras estaba esposado y recibí pizza por parte de 5 de sus compañeros. Pues bueno, nuestro activismo es más por la defensa del territorio. Uh-huh. Tenemos una ciudad que, si bien es la más poblada del país, el 50% de su territorio son zonas de conservación que dan vida al resto de la capital. Entonces, pues nosotros nos dedicamos a defender estos espacios de vida, el agua sobre todo, y pues en estos últimos meses hemos intensificado las denuncias sobre la sobreextracción del agua por megaproyectos. Uno de ellos justo es el del Estadio Azteca para el Mundial del 2026, que bueno, tiene una concesión de agua privada, y pues ese es nuestro activismo, ¿no? En el sur de la capital sobre todo, y justo es donde se encuentran estas zonas de conservación y donde también habitan pueblos originarios. Diversas organizaciones exigen que la defensa de los territorios no sea criminalizada y se respete el derecho a la protesta que tenemos todas y todos. Para Polen al Aire, reportó Octavio Zamora. Hasta aquí la información en Corresponsales en Red. Les mando un saludo. Soy Iván Fernández para Polen al Aire. Y escuchando la pieza titulada Radio que llevas el canto de Eliud Camacho, que puedes consultar en el segundo Festival de la Canción de Ojo de Agua en Jicaltepec, nuevamente llegamos al final de este programa. Agradecemos su amable atención. Y les recordamos que cada capítulo de Polen al Aire está disponible para su libre descarga en medios.bocadepolen.org. Nos escuchamos la siguiente semana. Canto a los pueblos y al gentío, cruzando por las montañas, atravesando los ríos, llévale un saludo mío a toditos mis hermanos. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado.